Periodismo en Movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes desde la todavía hermosa ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo. Esto es Periodismo en Movimiento. ¿Desde dónde? Desde Radio La Colectiva, aquí, en la intersección de La Paternal, Santa Rita, ahí estamos, en el medio de los barrios, pero saliendo al mundo, saliendo al éter. Y hoy en Periodismo en Movimiento, un programa apretadito, muy interesante, muy completo, a pesar de que todo va a estar en 2 horas. Quien les habla, Darío Valvidares, como diría Cortázar, una vez dijo Cortázar, cuento esto porque es interesante, dijo Cortázar, cuando era speaker de radio en sus primeros tiempos en París, había dicho, más vale ser uno mismo que tratar de imitar a un locutor profesional. Así que, siendo uno mismo, desde aquí, desde La Colectiva, paso a presentar a mis compañeros que están en el MIT y, por supuesto, que yo sigo acompañado aquí, del otro lado de la pantalla, por la operación técnica a cargo de ETA y Graciela. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá en una semana difícil como las que nos acompañan en el país todo este tiempo, pero yo que a veces cometo la osadía de comentar algunos libros, voy a tener dentro de muy poco un libro para comentar, seguramente con mucho placer, ya que nuestro expresidente Mauricio Macri nos va a agasajar. Si no recuerdo mal, el 18 es la aparición en librerías, pero en estos días, en cualquier caso, con su segunda obra, va a lanzar su nuevo libro titulado ¿Para qué? Que a algunos les suena a qué hacer. Esperemos que no se autoatribuya el liderazgo de ningún proceso contrarrevolucionario. Claro, yo diría, ¿para qué escribió, no? Si total, no tiene un gran, seguramente debe haber un Ghostbuster por ahí, ¿no? Pablo Benuto, ex secretario de Cultura del gobierno de Cambiemos en esa época. Polaco, Necochea, ventoso, nublado, fresco o calor como aquí en Buenos Aires. Buenas tardes, Darío, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a nuestros compañeros de La Colectiva Radio, quienes están operando ahí, buenas tardes a nuestra audiencia. Contarles que ayer el día fue maravilloso y ni una gota de viento, pero el día de hoy, a pesar de hacer la misma temperatura, un viento bastante importante. Hoy estuvo la televisión pública por Necochea, andá a saber qué andará haciendo, pero bueno, estuvo rondando por las playas, por un par de lugares. Semana bastante agitada, sabemos que hubo cambio en 3 ministerios, así que bueno, tenemos un temario importante de acá adelante para ir conversando, lo que ha sucedido en la cancha de Gimnasia, que tomó Estado Nacional también por la brutal represión. En una semana han pasado bastante cosas, así que trataremos de conversar sobre ello. Sí, lo vamos a tener a Guillermo, justamente, que ya está apareciendo aquí en el MIT de Periodismo en Movimiento, con represión en el fútbol. Esa es la columna de Guillermo. En unos minutos ya vamos a estar charlando con él. Y después, justamente, vamos a intentar una comunicación con Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, allí en Chubut, hermano de Moira Millán, otra luchadora mapuche, por este tema de la recuperación y la represión. Y a ellos también les costó muchísimo justamente lograr esos territorios de Pillán Mahuiza, pero bueno, vamos a charlar con Mauro, esperemos que la comunicación se pueda dar, francamente va a ser telefónica. Más tarde, bueno, nuestro panorama que tenemos para hablar de sobra entre los libros del expresidente y demás, Y bueno, voy a hacer una columnita, ya que es 12 de octubre, Pedagogía de la Obediencia. Y me estoy apurando porque tenemos algunos temas importantes también, pero cerramos con esto, la introducción. La explotación petrolera en el mar argentino, y vamos a entrevistar allí a Fernanda Génova, ¿y a quién más, Polaco? Y también va a estar Juliana Arihuela, que es miembro de la asamblea de acá de Necochea Quequén, es decir, que están tratando de evitar que se instalen las petroleras en el mar Atlántico, ¿no es cierto? Así que tendremos la entrevista con ellos. En Mar del Plata están acampando, por supuesto, por estas horas, en las asambleas por un mar libre de petróleo. Así que, bueno, conversaremos y consultaremos en qué situación están actualmente. Bien. Uno de los temas puntuales que tenemos para decir ahora, por eso nos estamos apurando en la apertura, es que Tramas, el portal Tramas, publicó ayer lo que estaba sucediendo en Salta, en Orán, porque 23 pueblos originarios estaban cortando la ruta a la altura de Orán en el reclamo histórico de agua potable. Entre esos pueblos estaban los Qom, los Nibaclé, los Aba Guaraní y otros tantos, como los Huichi, por ejemplo, pueblos que están sumidos casi en la indigencia y que estos gobiernos, estos todos, desde la colonia hasta acá, desde Roca hasta acá, han tenido las mismas actitudes, los mismos gestos. Antes eran fusiles Remington, ahora son ametralladoras de alta repetición, pero son los mismos gestos. Golpes, balazos. Y en este momento, Oscar Delgado está en la fiscalía allí en Orán, y tuvo la gentileza de mandarnos un audio de lo que está sucediendo, del que vamos a poner unos minutitos. Sí, Polaco. No, decirte que acabo de hablar con Oscar, están en la ruta, en la asamblea en este mismo momento, ya no están en la fiscalía, y bueno, nos acaban de enviar ese audio que vamos a compartir. ¿Alguna novedad más? ¿Alguna salieron con algo de la fiscalía, Polaco? No, ahí en el audio que acabo de reenviar está la información actualizada de hace 2 minutos. Bien, entonces ya ponemos en el aire lo que Oscar Delgado, de Derechos Humanos, que acompañó a los referentes de estos pueblos a la fiscalía, tiene para decirnos. Embarcación Tartagal hasta la frontera con Bolivia y se bifurca también para el lado del sería el Chaco, hacia el este, y hacia el oeste la ciudad de Orán, justo en esa rotonda donde está el corte de ruta. Y acá tenemos la presencia de más de 23 comunidades de la zona de departamento Rivadavia, en el norte de Salta, llegando al río Pilcomayo, zona de triple frontera con Bolivia y Paraguay, que es la zona con mayor población indígena de la Argentina. El 75% de la población es indígena, de las naciones Huichí, Tobacón, Chorote, Chulupí, Nibaclé. Son más o menos las naciones que habitan en esa zona, a las cuales se han sumado las comunidades de esta parte de Pichanal, que sería la zona del umbral al Chaco, donde empieza la llanura al Chaco y del bosque chaqueño, y el pedemonte de lo que es la selva de Yungas, que es justamente la zona más arrasada por los desmontes en estos últimos 15 años, donde se ha sufrido más desalojo, muchas comunidades indígenas y también criollos humildes, que se le llaman los posteros, los chaqueños, una zona de mucha riqueza de producción de soja y maíz transgénico, de ganadería también a escala grande, de empresas petroleras que explotan en esta zona de la selva de Yungas, al pie de los cerros o adentro de los cerros que también están siendo destruidos mucho por esta explotación petrolera. Y ahí tenemos esa afectación a nuestros bosques, a nuestras selvas, y la afectación justamente a la población que vive en esta zona. Y puntualmente lo que están reclamando las comunidades que llegan desde el Pilcomayo, la UACOP, la Unión Autónoma de Comunidades de la Cuenca del Pilcomayo, es el acceso a la vivienda digna, a la educación, a la salud y a los pozos de agua, que es algo urgente porque ahí están sufriendo por el tema de agua, con temperaturas que llegan a más de 50 grados, y es una de las zonas donde se sufre la mayor cantidad de niños de muertes por desnutrición, por sed, o sea, por falta de agua, falta de una alimentación adecuada y de asistencia médica, niños y niñas, ¿no?, de estas comunidades indígenas, es uno de los reclamos puntuales, y es también el reconocimiento al territorio ancestral y milenario, que es lo que desde la época que secuestraron, desaparecieron al gobernador Miguel Ragone, pocos días antes del golpe de Estado de 1976, fue la última vez que se trató de entregarles tierras con escrituras, o sea, reconocerle, y nunca más, desde esa nefasta época de la dictadura cívico-militar, hubo un gobernador que tratara de reconocerle justamente el acceso a las tierras. Eso están reclamando hoy, que se les reconozca algo que está en la Constitución Nacional, en el artículo 17. La preexistencia de los pueblos originarios previa a la organización de la Nación Argentina y el resto de las demandas, ¿no? Poder tener una vida como persona digna y fundamentalmente atender estas emergencias que el gobernador Sáenz se comprometió hace 2 años a través de reuniones con estas comunidades que viajaron a Salta, estuvieron como mes en Salta, nosotros estuvimos acompañándola como organismo de derechos humanos. Y hoy ven que no les está cumpliendo ninguna de las cosas a las que se había comprometido el gobernador de Sáenz, por eso la impotencia, poco la rabia de las comunidades, y tomar como un símbolo concreto el 12 de octubre, de que hoy sigue el genocidio, ¿no? El ecogenocidio. Se sigue destruyendo los bosques, desmontando, se los sigue desalojando, persiguiendo, contaminando, y no tienen derecho a cosas básicas para la vida. Ese es el reclamo fundamental. Nosotros, como el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos, con sede en Ledesma, Jujuy, el CAPOMA, estamos acompañando como lo hizo Olga Aredes, ¿no?, una madre de Plaza de Mayo de Ledesma, que no solo luchó también por juicio y castigo a los criminales militares y a los criminales civiles, genocidas civiles, como Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, sino por todas las injusticias que hoy se siguen cometiendo con este modelo extractivista, de destrucción de los bosques, de invasión de los agronegocios, de la mega minería, las grandes petroleras multinacionales que se llevan toda la fortuna, enriquecen también a los empresarios locales asociados, y sin embargo, esta es la zona más pobre de la República Argentina, entre el norte de Salta, Formosa, también la provincia de Misiones. Zonas tan ricas que el resto de la población no goza de esa riqueza. Bueno, hasta ahí, para tener el panorama de lo que nos envió Oscar Delgado, que está tratando de representar desde Derechos Humanos a los pueblos que están reclamando agua. En el primer cuarto del siglo XXI están reclamando agua y están tratando de controlar los desmontes que ningún gobierno controla, que ningún Estado controla, porque eso es negocio. Y ya vamos preparándonos para la presentación de la columna Represión en el Fútbol con nuestro compañero Guillermo Cieza. Así que vamos camino a esto. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Trastienda Deportiva, del potrero al negocio deportivo. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Los hechos son conocidos, el día jueves 6 de octubre, se produjo una represión policial en La Plata que se inició en las afueras del estadio de Gimnasia de Río y puso en peligro a más de 25.000 espectadores que estaban disfrutando del partido del local con Boca Juniors. Digo represión y no incidentes, retomando una precisión que hicieron los jugadores de Gimnasia, que estamparon en su camiseta, que dicen hicieron fue represión policial, no incidentes, porque realmente eso es lo que ocurrió. No fue que hubo un incidente entre la Barra Brava y la policía o un grupo de hinchas. Ocurrió simplemente de que un día laborable, que llegaba gente un poco más tarde, pero todavía no se había iniciado el encuentro, socios que tenían su carnet y su entrada se encontraron con que la policía no dejaba entrar, y un grupo de 10 o 15 socios estaban discutiendo con la policía por ese tema cuando se inició la represión. Eso fue lo que mostraron las imágenes. Y en ese grupo estaba una persona que se llama Rodrigo Arbayo, que recibió un disparo en el ojo, comprometiendo hacia el futuro su visión. Le dispararon a un metro, y así su mujer recibió 9 disparos de bala en la espalda. En ese grupo, después de producido ese hecho, fue que voló la primera piedra. Eso fue lo que se mostró. El ministro Berni se defendió diciendo que en realidad para un estadio que tiene 25.000 personas como capacidad, se habían vendido 40.000 entradas, que había 10.000 personas afuera, pero en todo este tiempo ni el gobierno ni la policía ha podido mostrar alguna imagen de esos famosos 10.000 personas. Es decir, la única imagen que se muestra que son 10 o 15 hinchas que están discutiendo con la policía con el carnet en la mano o su entrada en la mano, y que en ese momento se inicia la represión. Sin que en ese momento volara ninguna piedra ni pasara ningún otro tipo de cosa. Lo que sí se ha conocido es, por testimonios, que los gases no ingresaron exclusivamente por efecto del viento. También hubo gases que se tiraron, las fuerzas policiales tiraron hacia adentro del estadio, donde la gente estaba disfrutando de un partido de fútbol. Se supo también que César Lolo Regueiro, que se había descompensado, estaba siendo asistido por un bombero y se le estaba haciendo reanimación, y ese hombre se tuvo que retirar porque empezaron a tirar gases lacrimógenos. Eso ocurrió dentro del estadio. Es decir, todas las noticias sobre lo ocurrido, los testimonios, todo lo que se fue juntando después avala el hecho de que realmente lo que se produjo fue una represión sin motivo. En realidad fue sin motivo y en cierto sentido podríamos decir inexplicable, pero quizás haya alguna razón. Por el lado del gobierno nacional, del gobierno provincial, lo que se ha insistido, la versión que se ha hecho circular, es que en realidad una interna policial que estaba en desacuerdo con la elección del jefe departamental y que expresaron su molestia reprimiendo a la gente. Esa versión es mucho más cómoda y agradable de decir que en realidad el ministro Berni ha incluido a sus efectivos en un protocolo de control a los pobres, que es ejercer la represión, y que esa represión es la misma que ejercen en los asentamientos, en los barrios populares. Lo que pasa es que aquí quedó expuesto en un partido de fútbol delante de las cámaras de la televisión. Ha sido conmocionante la respuesta de la hinchada tripera a lo que ha sucedido, ¿no? El velorio de Lolo Regueiro fue conmocionante. Este hombre vivía en un barrio popular, el barrio Churrasco. Él vivía en 522 y 119. y era muy querido en la zona. Y pues, realmente la cantidad de gente que se acercó, incluso gente que eran hinchas de otros clubes, pero se solidarizó con la situación, fue muy, muy importante. Incluso se han hecho pintadas en el barrio, por ejemplo, ¿no? Que dicen justicia para Lolo, digamos. Y también hoy fue impresionante lo que fue el ingreso de la hinchada, la gente de gimnasia, la afición de gimnasia, que concurrían, para mi sorpresa, nosotros fuimos con mi compañera a la entrada al estadio, y lo que nos llamó la atención la cantidad de familias, la cantidad de chicos, de padres y madres que iban con sus hijos. Esa es una decisión familiar, es una decisión deportiva, pero también es una decisión política. Nos están diciendo que vamos a resistir. Bueno, finalmente, la decisión del gobernador fue correcta de entrada, pero después no lo echa Bernie. La pregunta es, ¿será que el gobierno, lo mismo que hace Fernández, digamos, ¿no? Que no lo echa Aníbal Fernández, digamos. La pregunta es, ¿será que el gobierno no quiere policías bravas, pero las necesita? Porque el sistema político, el modelo político que está aplicando, las políticas que está aplicando, necesitan tener el respaldo de una represión. Bueno, esa es la pregunta que queda. Muchas gracias. Bueno, gracias, Guille, por esta reflexión sobre algo que ya sabemos que en distintas coyunturas se va multiplicando. Originarios, hinchada de fútbol, en fin. Vamos a nuestro primer tema musical. Los cuatro temas musicales que vamos a escuchar hoy son de La Fragua, con una pequeña ayuda de mis amigos, haciendo cover de los Beatles con instrumentos originarios, justamente. Thank you.

diciéndome que hoy cumplen 141 años esta ciudad, así que quiero aprovechar este momento para mandarles un saludo a ellos y a ellas. Y también quiero saludar a nuestra compañera Karina de la Casita del Rincón, un espacio hermoso que labura con niñeces, que nos está escuchando, que tiene poca señal, porque llega poca señal allí cerca de Villa Liza, en la ciudad de La Plata. Así que quería aprovechar a saludar. Y también comentar que me estoy enterando que hay una movilización enorme en Mendoza por estas horas. Ah, sí. Sí, Daniel. No, le preguntaba al polaco el motivo de la movilización. Me sorprende una movilización enorme en Mendoza. En mi mapa mental no lo tenía. Sí, vos sabés, polaco, que es por el agua. Es por el agua, es por una nunca me acuerdo el número del decreto o de la resolución, que sigue siendo la misma pelea que viene dando Mendoza hace un tiempo, que es la 72, a ver si me ayudás, Darío, por favor. 7722, es una ley que quieren derogar una en ley. Mendoza. Sí, hoy nos llegó y convocatoria de las asambleas mendocinas por el agua pura. Y sí, supongo que con la cantidad de asambleas que están participando, debe ser muy populosa la concentración. Estoy viendo las imágenes que me están llegando al WhatsApp de compañeras que están allí en la movilización hasta ahora, y es muy importante. Se ve que tiene un arraigo muy fuerte esa consigna, la defensa del agua, y es multitudinaria la concentración en estas horas, en estos minutos, que se está llevando a cabo en esa provincia. Podríamos hacer el intento de hablar, vamos a decir, vamos a desnudar un poco la cocina, ¿no? Vamos a ver si podemos llamar a Arturo Robles, que es un referente de una de las asambleas. No sé si vos lo tenés, polaco, o Daniel. No. Y yo te paso el contacto y vos intentás llamarlo, polaco, ¿te parece? Me parece perfecto, no sé cómo tenemos para llamarlo, le mandaré el link de Meet. Ya que estamos en la cocina, cocinamos al aire. No, creo que debe estar en la movilización, pero en una de esas logramos que hable ahora Arturo para nosotros. ¿O no? Puedo intentarlo. Estamos hablando de la movilización de Mendoza, ¿cierto, Darío? Sí, sí. Espera, porque no sé por qué no sale el número de teléfono. Pero, bueno, Daniel, ¿qué hay para comentar? Muchísimas cosas. Un tema muy importante que tenemos pautado para comentarlo y que vale la pena entrarle es esta mini feminización del gabinete a la que ha procedido el presidente Alberto Fernández. Un reemplazo de dos ministros y una ministra, que partió de la crisis de la represión de los mapuche. Fue la ministra de las Mujeres, Diversidad y Género, como es sabido, la que presenta su renuncia argumentando que se había traspasado un límite, que había violaciones de los derechos humanos, en fin, todo el escandaloso entorno y núcleo también de lo que fue este proceso represivo. La cuestión es que Alberto Fernández pareció encontrar una ventana de oportunidad para mostrar que no ha quedado reducido a ser un presidente a la europea de funciones sobre todo protocolares, sino que al parecer impuso los tres nombres de los reemplazantes. Tanto es así que ahora han venido los rebotes de molestias de Andrés Larroque y de otros dirigentes del sector más identificado con el kirchnerismo, con justamente lo inconsulto de estas designaciones y la alusión a que ellos tenían otros candidatos que consideraban mejores. En realidad, el nombramiento, hubo dos de los nombramientos fueron sorpresivos. Victoria Tolosa Paz era número puesto, ya había sido funcionaria del área social desde fuera del ministerio, pero había estado a cargo de un consejo que tuvo presencia incluso en el plan contra el hambre, que después quedó en la nada, como suele ocurrir con estas iniciativas, pero bien, se la mencionó desde el primer momento que se supo del retiro de Zabaleta aún bastante antes de formalizada su renuncia. En cuanto a las otras dos, Kelly Olmos fue un tapado total, nadie la mencionaba como posible ministra de Trabajo, circularon algunos nombres, no el de ella, economista, no con el perfil de abogada laboralista que es el más previsible en el Ministerio de Trabajo, estaba en el... Sí, creo que básicamente contactos solo con la UDA, Unión Docentes Argentinos, y algún contacto con UTE también tuvo, digamos, tuvo relación con esos dos sindicatos docentes. Sí, que no son sindicatos decisivos y algunos como la UDA tienen una... Bueno, a esta altura la UTE se ha lucido bastante también, ¿no? Pero digamos, no están en el núcleo del poder sindical. Y además, la Cámpora tenía sus candidatos a ministro de Trabajo por el lado de la familia Recalde, y la CGT también tenía sus apuestas, incluyendo funcionarios políticos de segundo nivel en el propio ministerio. Y otro cambio no previsto fue el de la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta, Ayelen Massina. Entre otras cuestiones, si no se me pasa algún antecedente, yo no recuerdo otra ministra o ministro que reconozca pertenecer a una no ser heterosexual, pertenecer a una disidencia sexual. Se asume públicamente como lesbiana, pero más allá de esto, viene de la provincia de San Luis, del imperio de los Rodríguez Sá. No sé si es el mejor antecedente para ocuparse del tema mujeres a nivel nacional. Es cierto que ha estado muy involucrada en la organización, justamente en San Luis, de este ahora encuentro plurinacional de mujeres y una larga enumeración de diversidad. Claro, pero una cosa es estar involucrada en la organización porque le tocó a la provincia de San Luis, y otra cosa es estar involucrada si ese territorio es Huarpe, Comechingón, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La cuestión que me parece que el presidente ha buscado darle un sesgo innovador a al menos dos de los tres nombramientos, algo que no estaba en los papeles de casi nadie, pero visto desde el lado de fuera de los círculos gubernamentales y de la élite política, una pregunta para hacer es, ¿qué puede cambiar con estas tres nuevas ministras en cuanto a las políticas de fondo del aparato estatal nacional? Sí, un poco, Daniel, en el sentido de lo que venías comentando, quería aportar que Tolosa Paz comparte el cantrín con Julio Garro, que es el actual intendente de la ciudad de La Plata. Digo, eso no es ningún pecado, compartir un cantrín, pero sí también mencionar que fue funcionaria de Scioli en el área de vivienda y hábitat, no recuerdo bien específicamente eso, y es societaria de Dacal, que es una inmobiliaria muy importante de la ciudad de La Plata. Y hay una situación muy difícil con unos terrenos que están en Arturo Seguí, en las que está de alguna manera denunciada por un grupo importante de vecinos por un dinero que no está muy claro ahí. Por fuera de esto, también quería mencionar respecto a Victoria Tolosa Paz, digamos, si bien intentó ganar la intendencia, no pudo en la ciudad de La Plata, también fue concejal de esa ciudad, y junto con todo el bloque del Frente de Todos, del Consejo Liberante, votó la cesión de tierras del barrio El Rincón, justo estábamos saludando a una compañera allí, y esa cesión de tierras se la dio a Cáritas, es decir, estaba pensado en la construcción de un centro de salud, y se le quitó la tierra de ese proyecto que habían votado los propios vecinos para cedérsela a la iglesia. Así que, bueno, es uno de los tantos antecedentes paralelos a que todos sabemos que fue funcionaria de Dualde en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, digamos. Y por lo que yo entiendo y por lo que creo, viene a reforzar la continuidad de las políticas de Zabaleta. Recordemos que la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, fue clarísima no solo en auditar las organizaciones sociales, sino también la voluntad de reenviar recursos para los intendentes del Partido Justicialista. Es decir, todos los potenciar trabajo, los salarios sociales, la voluntad del gobierno actual es debilitar a las organizaciones sociales, doblegar a quienes están en la calle y pasar esos recursos hacia los intendentes del PJ. Bueno, esa continuidad que inició el ministro Zabaleta es la continuidad que va a continuar, esta es una opinión exclusivamente personal, que va a continuar la asumida ministra Victoria Tolosa Paz. Bueno, hablando de propiedades, si me permiten, el temita de María Eugenia Vidal, que acaba de ser denunciada hoy por, no se sabe de dónde salieron los $450,000 que pagó por su departamento en 2019, porque justamente había hecho una declaración jurada donde declaraba simplemente $95,000. Ahora, bueno, tendrá que afrontar, esperemos que algo tengan que afrontar, toda la impunidad y la mentira que se viene tejiendo de manera casi permanente con el conjunto mayoritario del pueblo argentino. No con la élite, no con los 40.000 tipos que deciden nuestros destinos. Digo, porque llega un momento que va a haber un hastío, que va a haber un hartazgo. Sí, Daniel. Sí, sobre este tema del hastío y del hartazgo, es un problema de época, a nivel mundial, regional, latinoamericano y argentino. Vieron lo de Francia, ¿no? Con el tema de la gasolina. Sí. Bueno, la población dijo basta y empezó a tomar en sus manos las estaciones de servicio y se ponía la nafta. Bueno, interesante, ¿no? Francia, París, la civilización, según algunos. Sí, además porque los estudios serios, que hay estudios de opinión que son serios, no todos son chapucerías que favorecen al mejor postor, marcan para Latinoamérica promedios de descontento con el sistema democrático, en parte por la creencia de lo que vos mencionabas recién, de que las élites políticas solo trabajan para su propio beneficio y no para ninguna noción de bienestar universal o de bien común, más del 70% está en esa posición. La cuestión es que esto se puede interpretar también como una situación de interregno en la línea del pensador italiano Antonio Gramsci, donde ese hartazgo, ese descontento, esa insatisfacción puede dispararse en diferentes direcciones. Entonces hay una disputa muy amplia que, entre otras cosas, tiene que ver con la tendencia a la radicalización de la derecha, que busca capitalizar con fuerte apoyo mediático y del poder económico, busca capitalizar para sí estos elevados niveles de descontento y de incomodidad con la democracia. Esto lo estamos viendo a pleno en nuestro país, donde no solo la presencia de los mal llamados libertarios con sus propias fuerzas de ultraderecha, por ahora muy exitosa en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin todavía con una proyección nacional decisiva. Pero la derecha tradicional, o no tan tradicional, pero preexistente desde hace algunos años, el Partido PRO, parece una competencia para ver cómo se radicaliza en esa dirección y cómo tiene posiciones cada vez más de absolutización del libre mercado, de ultraconservadorismo, de sometimiento completo al poder de Estados Unidos, etcétera. Lo que no se da en el caso de PRO por ahora es la floración con mucha fuerza de posiciones ultraconservadoras en lo sociocultural. en PRO sigue habiendo gente que auspicia manifestaciones no heterosexuales, no heteronormadas, sigue habiendo gente que postula distintas visiones de la corrección política que hasta pueden pasar por progres, pero en el marco general hay una caída libre hacia la derecha que incluso pone en aprietos a los que quieren aparecer como más moderados, más racionales, más, entre comillas, centristas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Bien, yo, Daniel, en el mismo sentido, si bien la puntería fue bien atinada, también no quiero dejar de mencionar también cierto sector centro progresista que también de alguna manera tiende a clandestinizar la bronca, los enojos que están habitando todo el territorio nacional. No, lo que sucedió en el sur de nuestro país, está a las claras que hubo un levantamiento muy importante por parte de los sectores populares, un enojo bastante manifiesto, que dejó clarísimo cuáles son los límites, hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no. Producto de ello ha tenido que renunciar la ministra de Mujeres. Por supuesto que todos esperábamos la renuncia al ministerio del ministro de Seguridad después de la barbaridad que hizo en el sur. Lo que quiero mencionar, justo lo charlaba hoy con un compañero, es que esa especie de valla antiodio termina capturando o de alguna manera obturizando la posibilidad de ir erradicando la conflictividad, porque hay enojos que ya no se pueden contener. Muy bien, vamos ahora a un tema musical y después sí, formalmente vamos a entrar en nuestro panorama semanal. Aquí, allá y en todas partes, casi como lo que veníamos diciendo. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. hacen camino al andar, sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Muy bien, y ya estamos comunicados, lo logramos. No vamos a nuestro panorama semanal, charlaremos un poco más tarde, porque logramos la comunicación con Mauro Millán. Mauro, Darío Valvidar te saluda para Periodismo en Movimiento. Muy buenas tardes. Mari, compuche. Brevemente saludo en mi idioma. Estoy volviendo de hacer 400 kilómetros. Estuve más al sur y ahora en Bariloche. Y también por una situación muy compleja de conflicto en esta parte de, en la zona de Esquel, no sé si ustedes conocen, Esquel, Nahuelpan. Sí, sí. Hay una situación muy que amerita por ahí hablar específicamente de ese tema, pero creo que ustedes me llamaron para hablar en a grandes rasgos, ¿no? Un poco el panorama general, como referente, como lonco de tu comunidad, pero un poco el panorama general que se está dando, bueno, a partir de los hechos públicamente conocidos de la represión y las barbaridades antiderechos que tuvieron que sufrir las mujeres, sobre todo de la comunidad Mascardi, ¿no? Sí, lamentablemente tiene que tomar estos ribetes mediáticos para que, en este caso, se pueda abordar. Hay medios como el de ustedes que están interesados que este tema sea tomado desde lo más fondo y no tan coyuntural. La cuestión es que yo realmente lo que estoy viendo en este momento, si tendría que sacar una gran radiografía de esta parte del continente, diría de que primero el mapa, ¿sí?, de la concentración de territorio está cambiando. Cada vez hay más extranjeros que están haciéndose de grandes extensiones de territorio, de recursos, de lugares que son vitales para el futuro, no solo del pueblo mapuche-tehuelche, para el futuro de toda la sociedad que habita este territorio, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Nahuelpan, que es el lugar que recién vengo de visitar. Ahí se da una situación muy complicada, ya que ellos están manifestando de que se le ha contaminado el agua, de que se le ha contaminado el suelo y que se está contaminando la gente producto, ¿sí?, de que hace alrededor de 10 años le instalaron un basurero sin consulta, sin ningún tipo de aplicación de normativas, ¿sí? Eso está sucediendo ahora y la cuestión es que los gobiernos que se suceden dan promesas de retirar el basurero, pero evidentemente eso no está sucediendo. Y ahí me podría trasladar a cualquier otro punto de esta radiografía que saqué y podría hablar de muchos más conflictos con actores, como dije al principio, extranjeros o terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Discúlpame, discúlpame, Mauro, hoy justamente abrimos el programa con una noticia sobre la marcha del corte de ruta en Orán Salta de 23 pueblos originarios por el tema del agua potable. Fueron a reclamar para que paren las talas, ¿no? Y sin embargo, los que tienen que ir a la fiscalía son ellos por haber cortado la ruta. Ahora está sucediendo esto. Sí, estoy, algo me llegó de información. Parece que fuese obvio decir que el agua es vida, ¿no? Pero evidentemente no es tan obvio cuando uno tiene que desmenuzar del por qué planteamos este tipo de postura frente a algo que está sucediendo, que es el desmonte, que es el avance del monocultivo en la Patagonia. ¿Saben que uno de los principales dramas que ya estamos enfrentando es las miles y miles de hectáreas que plantaron con pino en la Patagonia, de un pino traído de otra parte del mundo, de un pino denominado un pino ponderosa, que es un pino que se arraiga y sus raíces absorben todo el acuífero, todos los ríos subterráneos, y está progresivamente asesinando al bosque antiguo, al bosque nativo, como le llaman, y eso lo estamos viviendo también como comunidades mapuches, y estamos advirtiendo sobre esto, y estamos diciendo tiene que haber políticas que apunten a restaurar el bosque, porque se va progresivamente muriendo el bosque de esta parte del mundo. Bueno, Mauro, Ricardo, uno de los compañeros, te quiere hacer una preguntita. Sí. Escucho. Estás muteado, Polaco. No lo escucho. Ahí sí. Bien, mira, estamos tomando conocimiento recién que la jueza federal volvió a rechazar el pedido de excarcelación que presentó la gremial de abogados en favor de Florencia Melo y Débora Vera. Son prisioneras de Mapuche actualmente. Eso quería preguntarte por un lado. Por el otro lado, entiendo que el presidente de la Nación estuvo en el sur reunido con comunidades mapuches también, digamos. ¿Qué relación hay esto con lo que te acabo de mencionar recién? Porque no se entiende que el presidente reciba a las comunidades mapuches y por otro lado se niegue las excarcelaciones presentadas por la gremial. Sí, primero desmentir de que estuvo reunido con las comunidades mapuches. Estuvo reunido con un par de dirigentes de una comunidad, e inclusive recibió el repudio de sus propios miembros de esta comunidad. Nosotros somos más de 1,000 comunidades y entiendo que el presidente estuvo inaugurando un hospital y en este marco hubo gente que se manifestó y recibió a un lonco de una comunidad específica que, no significa que vino directamente a plantear algún tipo de canal de diálogo o se reunieron para dialogar sobre no solo sobre la coyuntura, sino el fondo de todo este conflicto. Entonces, rechazamos de que haya habido un encuentro del presidente con las comunidades o con el pueblo mapuche. Eso no existió. Una foto, sí, eso evidentemente que... Pero es más viejo esa acción política, ¿no?, de lavado de rostro que es la propia humanidad. Por otro lado, con respecto al rechazo de las Danguien, que también estaban en la misma situación que la buena Andrea, que fue liberada, ellas estaban en una situación de enfermedad y estaban siendo curadas por la Machi, o sea, siendo atendidas, y en esa situación, digamos, fueron detenidas. No sé por qué la jueza ahora se niega. Lo único que estoy viendo, yo le voy a contar el panorama que vi en la ruta 40 cuando estaba regresando. El panorama es que están prácticamente desmantelando las viviendas, se están llevando los muebles de las rucas, de las casas. Recordemos, estamos hablando de que ahí vive familia. Estaban, no hace, hace algunos días atrás, familias enteras. Y la policía, el ejército este, se trasladaron hacia el lugar, hacen cortes de un lado y del otro para empezar a el acarreo de los muebles de la comunidad. Y hay otra cosa también, que no entiendo cuál es el mensaje que están dando. Están plantando la bandera argentina en cada uno de los lugares. No entiendo, o sea, ¿qué significa eso? Eso es nacionalismo de pacotilla, nacionalismo casi rozando el fascismo. Me gustaría que alguien me lo explique. ¿Qué significa eso? Te quiere hacer una pregunta Daniel Campione, Mauro. Hola, Mauro, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Cada vez más, al menos tengo esa impresión, en los medios más conservadores y en los no tan conservadores también, aparece la negación de la identidad étnica. Los pseudo-mapuches, los presuntos mapuches, hasta los falsos mapuches, se utiliza alguno de esos prefijos para descalificar la identidad originaria de los que participan en acciones reivindicativas, en recuperaciones, etcétera. ¿Qué opinás al respecto? Esa negación es un guión. ¿Sí? No es una negación porque haya pruebas científicas, porque haya un estudio profundo de la población, ¿no? Es claramente un guión que está escrito, un guión que tienen permanentemente ese mensaje de descalificar, desinformar, eso que me la paso hablando, digo, la gente no mapuche, la gente no indígena, la gente que vive en la ciudad están siendo rehenes también porque le están desinformando y le están ocultando la verdadera información, el verdadero relato. ¿Quién establece? ¿Qué tienen un mapuchómetro, ¿no? Que establece quién es legítimo, quién no lo es. Me parece tan burdo como el nacionalismo de pacotilla, como decía el periodista. Me parece eso, me parece que se llega a un grado tal de impunidad para decir lo que se le venga en gana, y bueno, le está faltando también el respeto, está violando el derecho a la información de una sociedad que también merece estar contemplada dentro del relato que sucede en este país, ¿no? Me parece, desde que comenzó este proceso, digamos, de militarización, se ha dado una propaganda, se ha dado un guión, la foto que faltaba del presidente, siempre va a haber alguien que se va a querer sacar una foto con la persona que debería estar hoy siendo interpelada, ¿no? Si esto fuese realmente una democracia versátil, una democracia bien constituida, el presidente hoy tendría que estar dando explicaciones que hizo. Pero ¿quién le va a pedir explicaciones? ¿Quién le está pidiendo explicaciones al ministro de Seguridad? ¿Los medios? ¿Los políticos? ¿La Cámara de Diputados? Mauro, quería recordar simplemente, en función de lo que te preguntó Daniel y en función de tu respuesta, que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hubo de los pueblos del norte, Nibaclé, Aba, Guaraní, Cuon, Huichi y Pilagá, que estuvieron en Buenos Aires 9 meses acampando en la 9 de julio, en la avenida más ancha, y la entonces presidenta dijo: hay que ver si son todos originarios. Es decir, el mismo relato que vos acabas de desmantelar, ¿no? Ricardo, una pregunta más y vamos cerrando la entrevista. Bien, en principio la contestó recién porque quería que un poco de claridad, por lo menos para la audiencia, que pueda explicar la razón del presidente allí como un posible diálogo que aparentemente no está existiendo. Recordar que ayer hubo una conferencia de prensa en el CERPAC, encabezada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con un conjunto importante de organizaciones sociales, sindicales y demás. Este llamado al diálogo, en conjunto con las comunidades y las organizaciones sociales y el propio Premio Nobel de la Paz, ¿llegó o no llegó? Más allá de que se haya retirado, haya renunciado la ministra de Mujeres y demás, ¿alguien del gobierno está llamándolos al diálogo? Ningún gobierno, ni de provincia, de nación, ningún funcionario ha convocado algún tipo de diálogo. Repito, pasé por la ruta, sigue militarizada. Están acarreando los muebles de la comunidad en camiones. Creen que retirando lo material retiran la responsabilidad política que tienen de este conflicto. Me parece que están, cada paso que están dando es un error, uno tras otro. O sea, ¿qué esperan? Es como si estuvieran tratando de ocultar debajo de una alfombra un conflicto que se va a agudizar aún más. No lo van a poder evitar porque somos un pueblo y hay una gran parte de la sociedad que está tomando conciencia de que se está haciendo algo, se está violando un derecho elemental de un pueblo, de una sociedad, en todos sus aspectos, ¿no? Empezando desde lo comunicacional y, por supuesto, los derechos elementales humanos que se violaron a lo largo de esta semana de extrema violencia que estamos viviendo. Mauro, te agradecemos mucho esta comunicación. Lástima que no tuvimos más tiempo, pero bueno, en otra oportunidad, con más tranquilidad, para hacer un desarrollo más amplio, incluso desde el lugar cultural mapuche. ¿Te parece? Sí, y le doy una primicia. Hay una comunidad histórica llamada Nahuel Pan que va a convocar a un parlamento interprovincial de comunidades y organizaciones mapuche. Y va a haber un momento también para la sociedad no indígena, para los periodistas, para que escuchen de manera directa de las comunidades, que van a ser cientos que se van a reunir, para que escuchen realmente qué está pasando en esta parte del país. ¿Cuándo va a ser eso? Esto es a mediados del mes de noviembre. Muy bien, vamos a estar muy atentos y te vamos a llamar también. Ojalá que sí. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por el tiempo y disculpen que no pude estar en el horario pactado, dada la circunstancia. No, por supuesto. Un abrazo grande desde Periodismo al Movimiento. Un abrazo. Y ahora estamos un poquito alterados en los tiempos, solo en los tiempos, no vamos a decir que nosotros estamos alterados. Ahí el polaco me está haciendo gestualidades y Daniel dice no, que vamos a estar alterados. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Sí. Yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Morriste. En ADN Argentinos vas a encontrar un programa con la identidad que representa nuestros colores. Con huella en la paternal. Es un espacio que atraviesa el feminismo. Escúchanos, FM 102.5 o www.lacolectiva.org.ar. Hola, nosotros somos Fugaza. Les quiero avisar que vamos a estar tocando el sábado 15 de octubre en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272, a las 21:30 horas. Para conseguir entradas pueden hacerlo a través de nuestro Instagram en @fugaza.oki. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Del panorama semanal. ¿Están escuchando bien? Ahora sí. Ah, perfecto. Cuando yo pregunto, ¿están escuchando bien? Vamos a decirlo por alguno que se enganchó más tarde. Tiene que ver con que en el estudio estamos. ¿Quién les habla? Darío Valvidares. Y ETA en la operación técnica y llamados telefónicos. Y en el Meet está Daniel Campione y Ricardo Polaco, Yuda ETA, Ochea. Ahora bien, bueno, ¿alguna reflexión rápida sobre lo que nos dejó Mauro Millán en estos minutos? A mí hay una que me gustaría suscitar, que con respecto a lo que él en un momento dijo, nadie le está pidiendo explicaciones al ministro Aníbal Fernández. Y en lo básico es dolorosamente cierto, más allá de la reacción de la ministra renunciante, no aparece una interpelación, un cuestionamiento. Algunos porque apañan a este gobierno y otros porque lo critican precisamente del lado contrario, porque hay que entender algo. Aníbal Fernández, y en definitiva el Estado Nacional, porque de eso se trata, adoptó el programa o el libreto de Patricia Bullrich, que venía motorizando la represión contra los mapuche y tomó una parte destacada en una movilización que se hizo antimapuche, hablando de la defensa de la soberanía nacional con esto del nacionalismo de cartón, donde se dijo nosotros estamos con la bandera argentina y no con ningún trapo sucio, lo que me trajo el recuerdo ominoso de aquel trapo rojo, o supuestamente contrario a la bandera argentina, de la cual se usó y abusó desde la derecha a mediados de los años 70 para justificar la represión. Y la no tan derecha. La derecha y la no tan derecha. Exactamente, sí. Daniel, me hiciste acordar cuando dijiste de Trapo Rojo al buchón de Carlos Aragonés, un PJ de la provincia de La Pampa que acusó a Raquel Barabachi, una de las querellantes en los juicios de la subzona 14, de haberla acusado de Trapo Rojo. Mirá qué cosa impresionante, ¿no? Las cosas que uno se acuerda. Le mando un saludo muy grande a Raquel en este momento, por supuesto. Y también, para pensar y debatir quizás en otros programas, en otro momento, como si fuese una contraposición la identidad argentina con la identidad plurinacional que habita nuestro territorio, ¿no? Pareciera que la identidad o el nacionalismo, la identidad argentina de la bandera, no tiene nada que ver o está en contra de las comunidades mapuches o las comunidades originales, más que originarias. Lo que ocurre es que ahí hay un nivel de fricción importante, porque la Argentina proviene como idea de mediados del siglo XIX. Ahora, la fundación real y el funcionamiento efectivo del Estado Nacional Argentino tiene más que ver con Julio Argentino Roca y con otros protagonistas de ese ciclo que con el acta de la independencia del Congreso de Tucumán o con el pronunciamiento del 25 de mayo. Es decir, ahí hay un espacio de contradicción, de no solución, de aporía, como dicen algunos, que hay que interpelar de frente alguna vez. Habría que fundar la plurinacional argentina, en todo caso, ¿no? Y reconociendo dónde habitamos. Bastante difícil. Pero ahora vamos a un temita musical. Otra vez, La Fragua, Hey Jude. Thank you. Educación. La educación en la era corporativa. Siempre, siempre se puede estar peor. Porque hoy no vamos a hablar de la educación en la era corporativa, o sí, porque virtualmente estaríamos hablando de lo mismo, del proceso de desposesión que tiene una continuidad temporal histórica que en educación no se puede soslayar. No tener la posibilidad de pensarnos en esa historicidad nos va a seguir haciendo dependientes. 12 de octubre, hoy es 12 de octubre. Y allí empieza un proceso de sometimiento innegable de las civilizaciones que estaban aquí donde estamos pisando nosotros. Creo que todo lo que llevamos de programa estamos hablando de lo mismo. Desde distintas observaciones estamos hablando de lo mismo. Cristóbal Colón llega a ese 12 de octubre de 1492. Y lo primero que dice en su diario o escribe en su diario de viaje respecto de los originarios es: ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Son buenos para mandarles. Colón produce lo que después vamos a llamar la reproducción del colonizado. Es decir, Colón interpreta, cuando digo Colón digo el mundo europeo, interpreta al otro, a lo que fue nombrado como el americano, a nuestros pueblos originarios, como les decimos hoy, ya los produce como el colonizado. Y hay toda una vertiente de ideólogos que refuerzan esa producción, anulando las culturas olmecas, zapotecas, actual Oaxaca en México, la cultura maya del siglo III al siglo I después de Cristo, del siglo III antes de Cristo al siglo I, tenían escrituras. Los libros del Chilam Balam, escritos también a partir del siglo XVI, dejan testimonios de esa civilización y de sus ancestros. El Popol Vuh, que era el libro sagrado de los mayas. Había todo un sistema cultural que es destruido en su mayor parte, invisibilizado en el 100%. Cuando digo esto me estoy refiriendo a qué pasó a partir de 1514, unos añitos después. Juan López de Palacios Rubio pasa a la historia por escribir la explicación de la doctrina cristiana y la justificación del derecho cristiano a sujetar a los indígenas. Escribe lo que se dio en llamar el requerimiento de obediencia. Un documento performativo que ya daba la fundamentación de la pedagogía del sometimiento. La imagen que después se retrató del Inca arrodillado frente al conquistador, es la fotografía de lo que fue la génesis de la pedagogía del sometimiento, de la pedagogía de la obediencia, que no podemos dejar de nombrar de ninguna manera, porque eso fue esa escuela. Es un problema no tener cómo deconstruir al otro, a ese otro colonizado, porque incluso cuando surgió en las escuelas coloniales la posibilidad de darles escuela aunque sea a los que pertenecían a las familias aristocráticas de esas civilizaciones originarias, también eso fue negado. Por lo tanto, no hay registros de época de todo ese mundo desde la mirada de los originarios. El filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, que nunca salió de Europa, nunca salió de España, dijo: con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo. Fíjense cómo ya venía la palabrita que después va a usar nuestro Domingo Faustino. Islas adyacentes, los cuales en prudencia e ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores como lo son los niños a los adultos y las mujeres a los varones. Hasta hace nada, esto era letra sagrada todavía, ¿verdad? Todo un modelo pedagógico de la inferioridad, de la barbarie, de los impíos, con la Biblia en la mano. Hoy estamos en un lugar parecido. En términos de Nietzsche, estaríamos pasando de nuevo nuestro modelo educativo por el eterno retorno. Es decir, las corporaciones se adueñaron de los sistemas educativos, ven el negocio y la posibilidad de una nueva dominación. Por eso la escuela actual, en la pedagogía de la obediencia, ataca sistemáticamente a los docentes y hasta no hace nada vimos el ataque a los estudiantes, a las estudiantes, de manera continua por reclamar, como reclaman nuestros pueblos originarios y reciben palos y balas, de goma y de verdad. Rafael Nahuel, las mujeres originarias presas, trasladadas como los antiguos Quilmes habían sido trasladados. Un mundo donde todo se renueva y donde vamos a tener que ponernos a pensar en una pedagogía de la emancipación. Faltará un poco, pero por lo menos tengamos lecturas críticas del mundo que nos toca hoy y de las pedagogías del sometimiento que no cesan, pero se enfrentan. Thank you. Estás escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. ¿Probando? ¿Probando? Sí. Probando que existimos. Sí. Sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres. Dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva. 102.5 FM. De Hormigas y Cigarras 2022. Volvemos a respirar aire de radio y sin barbijo todos los martes en tu mediodía de 12 a 14 por La Colectiva Radio 102.5. De Hormigas y Cigarras, otra forma de contar lo que nos pasa. Todos los martes de 12 a 14. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Igual no habrá energía. Pero parece que petróleo sí. Explotación petrolera en el mar argentino. Una más. ¿Y cuántas van? Ya estamos en comunicación, mejor dicho, ya estamos en la pantalla del Meet de Periodismo en Movimiento con Fernanda Genova. Digo Genova porque no veo el acento, así que no sé si es Genova o Génova. Y estamos también con Juliana Orihuela. Bueno, referentes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, una de Mar del Plata y la otra de Necochea barra Quequén. Así que cualquiera de las dos que quiera iniciar esta charla, bienvenida sea. Aquí escuchamos por qué nos van a llenar de hidrocarburos el agua. Bueno, yo aprovecho antes de que Fer y la saludo y ya la dejo. Se escucha todo cortado, así que voy a mantenerme un rato en silencio y cuando Fer termine vengo yo. Dale, Fer. Hola, buenas tardes. Bueno, bien presentadas. Gracias de Asamblea por un Mar Libre de Petrolera de Mar del Plata y de Necochea. Asambleas que nacieron casi a la par, ¿no? Hermanadas por una lucha muy importante que se viene dando a lo largo de la costa atlántica a partir de estos proyectos petroleros costa afuera que intenta imponernos el gobierno y las corporaciones extractivistas. Y nuestra lucha tiene que ver con defender el mar, por eso planteamos, digamos, nuestro nombre como Mar Libre, porque en principio es proteger el mar del extractivismo petrolero, pero también entendemos la necesidad de proteger este bien común de todos los procesos extractivistas, la pesca industrial, la minería marina, digamos, hay un montón de procesos que hoy consideran al mar como un recurso económico y todo como comunidades entendemos la necesidad de protegerlos. Y el proyecto petrolero al cual estamos haciendo frente, al cual venimos asistiendo hace más de un año, en principio tiene una etapa que es la exploración sísmica, que ahí, digamos, no habría derrames, sino fundamentalmente un impacto sobre el ecosistema marino, sobre las especies, muchas especies de mucho interés biológico, como es la ballena franca austral, que es patrimonio natural de nuestro país, y otras tantas especies que es necesario proteger, porque son parte de un ecosistema riquísimo, del cual, digamos, también nos sustentamos no solamente desde el punto de vista económico, sino que nos sustentamos como comunidades costeras, ¿no? Tenemos una interdependencia de todas, con todas esas especies marinas. Y bueno, esta etapa, que es la exploración sísmica, es la primera y es la que hoy está intentando realizar la empresa noruega Equinor, de la mano de YPF, de la mano de Shell y de otras corporaciones petroleras, y que todavía, afortunadamente, no han comenzado en su campaña sísmica, producto de la gran resistencia que está habiendo de parte de las comunidades costeras, acompañadas por otros territorios que obviamente son parte de esta lucha anti-extractivista. Nosotros habíamos charlado la semana pasada con el fiscal Antonio Gustavo Gómez sobre delitos ambientales. Y él nos ilustraba que la denuncia está bien, pero puede quedar ahí, y que además de la denuncia, tiene que haber una querella. No solamente pedir un recurso de amparo, porque el recurso de amparo también tiene un límite. En cambio, nos decía el fiscal Antonio Gómez que hay que querellar. Sí, Polaco. No, mencionar un poco esto, fue muy interesante la charla que realizamos. Si bien decía que había que hacer una querella de carácter penal para poder avanzar hacia la resolución algo definitiva de esta cuestión, también es cierto que mencionaba que es muy difícil conseguir quien patrocine esa querella por los compromisos que implica que alguien quiera ponerse al hombro el patrocinio de una querella penal en situaciones como estas, ¿no es cierto? Y también es verdad que hay otros lugares, como por ejemplo, hace muy poquito, durante este año, la justicia falló a favor de la empresa petrolera en el sur. Había una sola mujer que quedó, una sola vecina, que quedó denunciando con una denuncia penal, y luego de 15 años y en total soledad de parte de su comunidad. Bueno, finalmente esa batalla judicial también se perdió, y es verdad, nosotros tuvimos la suerte de tener al fiscal en la ciudad de Necochea, y la verdad es que es muy impactante conocerlo y escuchar y entender que hay todo un aspecto de lo judicial que las personas no entendemos, y está bien, para nosotras como simples habitantes de la costa se nos ha exigido este año un trabajo enorme y una entrega increíble de tratar de aprender de todo, desde biología, geografía, leyes, a relacionarnos con las personas, clases de tolerancia, a aprender a hablar con los medios. Se nos está exigiendo como comunidades ofrecer soluciones que deberían estar siendo planteadas desde el Estado. Tenemos que hacer capacitaciones permanentes para saber poder dar respuestas adecuadas y luchar contra una propaganda a favor de la explotación y exploración que pagamos con nuestros mismos impuestos. Así que sí, es verdad que la charla del fiscal genera la sensación de que es posible ganar la batalla desde el lado legal, y yo particularmente, y de esto no todos los miembros de las asambleas están de acuerdo, sigo sintiendo que, bueno, que la justicia por ahora nos viene amparando en alguna medida, y esto también ha sido uno de los motivos, como dijo Fer, la resistencia de la ciudadanía, pero también los recursos de amparo presentados son los que en conjunto han ido logrando que vayamos ganando tiempo, y esto todavía no has empezado, ¿no? No, bueno, Juliana, además de lo que estás mencionando, queríamos preguntarte y que puedas contarlo a la audiencia, también vos, Fernanda. Sabemos que en Mar del Plata hay una campo, o al menos si no lo hay, lo hubo. Mencionar también, Juliana, si es posible, digamos, qué recepción están teniendo de los propios lugareños que habitan la costa atlántica, digamos. Y además de estas asambleas que se encuentran en Necochea, Quequén o en Mar del Plata, existen otras, y ahí sí hay instancias de articulación, porque tomó mucha notoriedad el atlanticazo que ha sucedido en los últimos meses, por lo que entendemos que es una lucha que recién empieza. Sí, bueno, voy por partes. Una es que sí, estamos en una asamblea permanente. Nosotras, nosotros en Mar del Plata venimos llevando adelante una mesa de difusión y de reclamo desde hace varias semanas frente al juzgado federal número 2, porque hoy es el juez Santiago Martín quien tiene en sus manos la medida cautelar y quien tiene que decidir si sostiene esa medida cautelar y protege a las comunidades y al mar, o si, digamos, levanta la medida y da curso a la campaña de exploración sísmica de Equinor. Por ahora eso no está siendo, digamos, resuelto. Entendemos que esta semana tendría que haber noticias. Y a partir de esto es que decidimos la semana pasada, luego del Atlanticazo de octubre, luego del 4 de octubre, decidimos ir a mantener esta mesa de difusión durante toda una jornada, o sea, el 5 de octubre a las 11 de la mañana estábamos en la puerta del juzgado nuevamente, pero ya convencidas de que teníamos que quedarnos toda la noche haciendo guardias hasta el otro día. Y realmente fue muy fuerte lo que sucedió, porque la gente, además de que se acercaban a firmar y los autos tocaban bocina, aplaudiendo la lucha que estábamos haciendo, mucha gente se acercó a dejar comida, a bancar con su apoyo y con digamos, ese espacio. Realmente cuando pensamos en hacer la movilización y sostener eso, no teníamos dudas de cómo hacerlo, porque es la primera vez que como asamblea nos plantábamos en una actividad de permanencia, y fue impresionante, porque de repente un montón de gente que en otras ocasiones no ha podido estar se acercaba para quedarse un rato, llevar un mate, digamos, llevar agua o algo para comer y para sostener moral y emocionalmente esa acción de resistencia. Y esta semana seguimos en el juzgado esperando una respuesta favorable de parte del juez. Bueno, y yo, una cosa antes de que me olvide, porque siempre me pasa lo mismo, me arrebato, con respecto a conseguir una abogada que nos ayude, algunos compañeros de la Asamblea de Necoche y Quequén que viajaron a La Plata han estado pegando carteles en las universidades a ver si, como consejo del fiscal, tal vez conseguir una persona joven que esté dispuesta a ser acompañada y asesorada, puede ser aquella figura que finalmente nos podría representar si es que encaráramos por el camino de las querellas, como mencionabas, Darío, antes, y ya abandono esa parte de la jurisprudencia. Y Darío, perdón, el tema de las comunidades costeras, sí estamos súper conectadas, hemos hecho ya varios encuentros con compañeras de Bahía Blanca, ahora estamos activamente conectadas con la gente del Golfo, donde están Golfo San Matías, que están proyectando ahí un oleoducto enorme. Por supuesto, estamos conectadas con otros partidos de la costa, con otras ciudades costeras, Miramar, Mar Chiquita. Así que en ese sentido sí hemos armado una verdadera red y estamos por lo menos compartiendo información y, como dice Fer, siempre dándonos apoyo y bueno, eso. Dime. Si bien sabemos que se está transmitiendo en la capital federal actualmente, esto se puede escuchar vía online y se está escuchando en varias partes del país, inclusive en países hermanos de nuestra América. Así que, ¿por qué es importante que se acompañe esta lucha de defender el mar Atlántico, ¿no? ¿Por qué, si algún mensaje quieren compartir, convidar respecto de por qué, más allá de que se viva o no cerca de la costa, es importante que esta lucha se acompañe? Por supuesto, más allá de pedir acompañamiento jurídico. En febrero hicimos una cosa hermosa que se llamó el Oceanazo, y en ese momento, gracias a la tecnología, nos conectamos con personas de Uganda, de otros lugares del mundo, de África, y la verdad es que las situaciones de las comunidades costeras en cualquiera de los territorios que quieren ser explotados son exactamente las mismas. Son territorios que luego se transforman en zonas de sacrificio, sus comunidades no son beneficiadas de ninguna manera. Y algo que no podemos menospreciar en este momento es que los océanos sirven a combaten el cambio climático mucho más que los bosques, y en eso el cambio climático es algo que, como la economía, nos vuelve globalizados y nos afecta a todos. Así que entiendo que ese es un bien para proteger en todo sentido. Dani, Daniel. Yo quería hacerles una pregunta a partir de la observación de que tienen enfrente, por empezar, a una multinacional como es esta Noruega, Equinor, que es de un país conocido mundialmente por su elogiadísimo boom petrolero y el fondo de reserva que hizo, y ese fue el camino por el que Noruega pasó de ser un país relativamente pobre a estar a la cabeza de Europa. Yo quisiera saber si ustedes se han planteado ese debate al tener enfrente una multinacional de ese origen, cómo combatir al discurso del gran negocio, al discurso de la gran Argentina que despegaría por medio de la explotación petrolera, porque es un tema. Sí, en realidad esto es algo que nos plantean desde el inicio del proyecto, y que si uno revisa sucediendo en todos los territorios donde se instalaron proyectos extractivistas del mismo tipo, o sea, megaminería, el fracking, la bajada fue siempre la misma, ¿no? Generar recursos, generar divisas para el país, también generar desarrollo en esos territorios. Ahora, la realidad que sucede en esos lugares es totalmente diferente. Las comunidades están atravesadas por la contaminación, por la pobreza, por la injusticia ambiental, por la injusticia social. Es decir, que los gobiernos bajan con un montón de promesas y incluso la promesa del control ambiental de parte del Estado, todo eso no sucede. Entonces, los propios ejemplos los tenemos en nuestro país, de lo que ya ha venido sucediendo. Y en el caso de Equinor, es una empresa que ha tenido cuestionamientos incluso por los propios noruegos. Es decir que, si bien es una empresa petrolera, capital con gran parte de capital estatal, hoy está teniendo muchos cuestionamientos y muchas reservas por parte de una parte importante de la comunidad noruega, que incluso ve con mucha preocupación lo que esta empresa intenta hacer en nuestros territorios, ¿no? 30 años de megaminería en Catamarca llevaron simplemente a que siga siendo una de las provincias más pobres, ¿no? Y aún cuando se sigue desplegando todo un andamiaje para abrir una minera que es el doble de Bajo la Lumbrera. Sí, Juliana. Que en Neuquén, además, también que tienen muy de cerca todo lo que es ese tipo de explotaciones, lo que reportan las personas en el territorio es que simplemente lo que ocurre es que hay cada vez más diferencia social, porque suben los costos en los territorios, no todas las personas que trabajan en esas industrias, digamos, no hay muchos puestos de trabajo para las personas de las localidades en esas industrias, con lo cual solo aquellas personas que trabajan ahí reciben grandes sueldos y todos los costos se incrementan, pero no son negativas los resultados económicos para las comunidades. Perfecto, por ahí, si quieren comentar, si nos están escuchando desde otras partes de la costa atlántica, que tengan ganas de participar, ganas de organizarse para poder resistir, digamos, esta situación, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo comenzar? Quienes no tienen una asamblea cerca, como en Necochea, como en Mar del Plata, como los lugares que mencionaste. Me imagino Aguas Verdes, La Lucila, me imagino, bueno, toda la costa atlántica, quienes no nos están pudiendo, o sí, la verdad que desconozco, que tengan iniciativas de organización, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo comenzar con esto? Me parece que en realidad seguramente ya en su territorio hay alguna asamblea contra los vehículos en la arena, contra la fumigación cerca de las escuelas, contra cualquiera de todos los desastres, un basural a cielo abierto. Sin duda hay ya un grupo de personas trabajando por alguno de las problemáticas que pueden tener esas comunidades localmente, así que acercarse a grupos que ya están organizados es muy importante, porque hay como toda una experiencia que se puede aprovechar y toda la información que se puede compartir sobre, bueno, cómo escucharnos, cómo facilitar una asamblea, en qué consiste, cómo respetar nuestros consensos, y eso nos ayuda a poder estar de acuerdo y organizadas para poder reaccionar velozmente en el caso de que, no sé, la justicia nos dé un revés o pase lo que sea que venga pasando en este recorrido. 2 minutos, uno para cada una, de reflexión final. Bueno, un poco retomando lo que veníamos planteando, lo que se viene mencionando, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo en nuestro territorio, en nuestro país, la entrega absoluta y muy violenta de todos nuestros bienes comunes, de todos nuestros territorios, y estas situaciones son atravesadas, son vivenciadas por comunidades a lo largo de toda Latinoamérica. Este despojo se está viviendo en muchos lugares de Latinoamérica. Hoy tuvimos la posibilidad de entrar en contacto con comunidades de Chile, de Brasil, de Colombia, transmitiendo justamente en este 12 de octubre la resistencia a esta colonización que sigue vigente. Pero bueno, a pesar de este avance del extractivismo en nuestros territorios, de esta fuerte violencia que estamos viviendo contra las comunidades que resisten, el pueblo sigue de pie, sigue defendiendo los bienes comunes, sigue defendiendo la vida, seguimos sintiéndonos parte de esta naturaleza que está siendo avasallada, pero con fuerza nos levantamos para decir basta, y vamos a seguir haciéndolo porque entendemos que es la única manera de defender quiénes somos, ¿no? que estas comunidades que queremos vivir de otra manera, en otro sistema, en otra forma, con otras relaciones humanas. Bueno, Fer ya lo dijo todo, así que simplemente agradecer el espacio y bueno, y seguir trabajando con amor por el futuro en el que queremos vivir, que lo vamos a construir ahora, y si nuestras autoridades no están a la altura de las circunstancias, nosotras sí lo vamos a estar. Y bueno, eso, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Juliana, por haber pasado por Periodismo en Movimiento, y no va a ser la última vez que las vamos a convocar. Obviamente vamos a seguir con estas charlas en función un poco de cómo van los tiempos, y sobre todo los tiempos jurídicos. Así que, bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en la continuidad de los minutitos que nos quedan con otra vez la fragua, pero esta vez como cortina, Blackbird, que nos va metiendo en nuestros comentarios finales. Daniel. Sí, muchas cosas para seguir conversando. Un ejemplo de las pujas políticas que están en curso. El 17 de octubre, el absurdamente denominado Día de la Lealtad, hay al menos 3 actos de envergadura programados, uno a cargo de la CGT, otro encabezado por Pablo Moyano, la Cámpora y diversos sectores considerados afines al kirchnerismo, y un poco más tardíamente se ha agregado otro de las organizaciones sociales, de parte de las organizaciones sociales oficialistas. Es decir, hay una disputa abierta por el espacio público, pero no para dar una lucha, no para plantear seriamente reivindicaciones, sino para una conmemoración, para un ritual que puede ser muy válido, pero en las circunstancias actuales del país lo deseable sería que ese conjunto de organizaciones tomaran, o algunas de ellas tomaran, una postura independiente e hicieran sentir su voz en el espacio social de otra manera. Por otra parte, me parece que este tipo de fenómenos son una expresión, quizá no la principal y mucho menos la única, pero son una expresión de la crisis de representación, de la degradación del sistema político de partido, ¿no? Esto que se dice mucho, y no por decirse mucho deja de ser una verdad flagrante, de que la dirigencia política está con una agenda paralela que no tiene nada que ver con las necesidades de la población. En medio de las circunstancias de pobreza, de precarización laboral, de saqueo de los bienes comunes, de todo lo que venimos hablando, planteada toda una disputa y la utilización de recursos para darla en torno a cómo y dónde celebrar el 17 de octubre. Sí, es como que están afuera del mundo, ¿no? Lo no dicho del peronismo, no sé cómo nombrarlo, si es que se puede nombrar, que se hable del Día de la Lealtad ¿En función de qué políticas es el Día de la Lealtad? ¿La lealtad a quién? ¿A quiénes? Este me parece que es el principal problema. Yo no sé si sienten ustedes lo mismo que yo, pero yo siento que hay abiertos más frentes que durante el propio macrismo. Más frentes, me refiero, más focos de problemas, de conflictos, que durante el propio macrismo. Me parece que la pandemia no les enseñó absolutamente nada. A propósito del Día de la Lealtad, creo que vale la interpretación de que esa denominación para el 17 de octubre es una expropiación, una estatización del 17 de octubre, porque no prima la idea de movilización popular, sino de la lealtad, y esa lealtad puede y es interpretada como la lealtad al liderazgo, la lealtad a un movimiento que tiene una jefatura incuestionable, supuestamente incuestionable, arriba. Me parece que en ese sentido, cada vez que se dice Día de la Lealtad, se está haciendo con conciencia en algunos casos, en otros muchos casos no, pero se está haciendo cómplice de la transformación de una movilización popular muy vasta y de protesta en un acto estatal de homenaje a un liderazgo vertical y orgánico. Orgánico. Exacto. Sí, para mí también en ese sentido hay una clara, se visibiliza muchísimo que prima bastante la obsecuencia, la subordinación, el aplaudiómetro, como quien dice, en base a la actual gestión, ¿no? Por supuesto, quienes movilizan y son cercanos, son miembros de este gobierno, no hacen otras movilizaciones por ninguna de las cosas que estamos charlando acá, más que por las efemérides institucionalizadas o con tendencia a institucionalizarse o por alguna cuestión identitaria que les pertenezca, que inclusive la barnizan y la reconvierten, ni siquiera recuperan el sentido originario por el cual se festeja, conmemora cierta efeméride. Dicho esto, yo no quiero privarme la posibilidad de decir de que lo que ha sucedido en el programa de hoy es algo que parece que no, porque siempre nos dedicamos como a criticar lo existente y de alguna manera no lo estamos perdiendo porque lo estamos visibilizando, es lo que está sucediendo por abajo. Es impresionante lo que se está construyendo, lo que está sucediendo, las asambleas que estábamos hablando recién, la situación en el sur. Recién nos acaba de mandar un audio Arturo desde Mendoza, que la movilización es impresionante, no solo en la capital, sino en un montón de departamentos. Hay algo que se está cocinando por abajo, que viene, o sea, hay resistencia en nuestro país, hay resistencia en Argentina, y la verdad sigue siendo sorprendente que el pueblo todavía no ha sido doblegado. Yo quiero insistir en la esperanza vigente, ¿no es cierto? Estoy muy de acuerdo, creo que hay que valorizar esas manifestaciones de resistencia y con posibilidad de ser contraofensiva. No solo resistencia, que además visibilizarlas y valorarlas es en sí mismo una desmentida a esa ideología de la autodesvalorización de acá no pasa nada, el giro de lo único que se habla es del giro a la derecha, etcétera, y hay que estar muy atento a los giros a la derecha, pero no hay que caer en la visión pesimista de que lo único que puede ocurrir en Argentina es, para ponerlo en términos gráficos, si no gana Milei las elecciones en 2023, la gana Bullrich, ¿no? Una mirada de ese tipo que además subordina todo a lo político electoral, que de por sí ya es bastante complicado, ¿no? Bueno, estamos pensando en todo este mundo que va por el lado de, parecen los aristócratas alejados del mundo real, ¿no? Es decir, los problemas internos que tienen, 18 ministros pasaron, creo, más o menos, por este gobierno. No sé qué más puede pasar, pero me quedé pensando en la comunicación que no pudimos llegar a tener con Arturo Robles y lo que vos decías, Polaco, de la gran movilización en Mendoza, y me parece que es tema para el programa que viene, ¿no? Porque nos estamos obligando a mostrar distintos puntos del país con una base de sustentación que es la problemática territorial y ambiental cada vez más fuerte. Sí, yo creo que deberíamos recuperar la idea del conversatorio, pero bueno, es algo que podríamos conversar en trama porque es un eje vertebral y central que está atravesando todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Tenemos un minutito más, Daniel, si querés, alguna reflexión más. Creo que es muy válido lo que decíamos acá últimamente. Hay un despliegue de variadas luchas en torno a lo que hemos visto recientemente, una gran lucha sindical muy clásica en lo que una retórica significativa podría decir en el corazón de la clase obrera industrial, y por otro lado toda una serie de movimientos en torno a la temática ambiental, a propósito de los pueblos originarios, la concentración de los distintos colectivos feministas y de disidencias en San Luis, un panorama rico, diverso y prometedor en cuanto a que no tiene todas las cartas sobre la mesa o todas las cartas en su mano el sistema, la dirigencia política, el poder económico, los grandes medios de comunicación, sino que hay otras fuentes de acción, de pensamiento, de discurso, de comunicación en nuestra sociedad que tienen su fuerza y tienen su perspectiva futura. Y hay un reclamo que uno podría decir que está ahí funcionando al mismo nivel para todos, que es un reclamo emancipatorio. En todos los casos es un reclamo emancipatorio que estos gobiernos ni quieren, ni interpretan, ni ven, y por eso los reprimen. Gracias a todos. Cerramos el programa ya. Periodismo en Movimiento, el miércoles que viene. Hasta pronto. Chau, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar